Hola, esto es otro episodio de Trópico de Cáncer. Yo soy Julia desde Córcega y estoy con Leo en Chicago. Hola. Y con Gachelle en Nueva York. Hola. Hola, amigas, ¿cómo están? Bien, ¿por qué no empezamos contextualizando por qué ya no estás en el DF? Sí, es nuestro primer episodio donde ninguna de las tres está en México. Desde hace ya casi 3 semanas, me parece, me vine a Francia, a Córcega, a hacer helados a la playa. A vivir la vida de heladero. Muy Julia. Exacto, exacto. Estoy en un pueblito muy chiquito, como a 30 minutos de Ajaccio, que es la capital. Y estoy en un lugar de helados, como con un Maître Glacier, que es conocido en Córcega y tiene varias tiendas en Francia, en el continente, como dicen aquí. Todo el tiempo se refieren al continente. Es como, hoy hablé con mi amigo Blee, está lloviendo en el continente. Es como, cállate. Como de Game of Thrones. Sí, es como de Game of Thrones. En Westeros. Entonces, ¿yo en dónde estoy ahorita? Si el continente es Westeros, yo estoy en, ¿cómo se llama? Donde todos son guapos. Definitivamente estás donde venden esclavos, ¿no? ¿En Bravos? Bravos, estás en Bravos, ¿no? En Bravos, sí, estoy en Bravos. Donde no pasa nada, excepto... Ajá, ¿dónde están los guapos? ¿Dónde estaba la hija de...? Sí, sí. Ajá. Los guapísimos, claro. Sí, exacto. Nico y mi papá llegaron a mi conclusión que obvio mi papá sería de Bravos. Obvio. No, espera. Mi papá cómo llama a mi papá llama a Daenerys Targaryen de Yanira. ¿Qué ha pasado con Deyanira últimamente? Genial. Pero sí, estoy en Bravos, o sea, en Córcega, haciendo helados en un pueblito muy chiquito, pero está muy padre porque los helados están muy padres. O sea, están muy buenos. ¿De qué son? Como que es la vida tranquila. Después de... ahorita me acordé de algo que les quería decir. En lugar de vivir la vida ajetreada en la Ciudad de México, como que me vine a un cambio de ritmo. Camino todas las mañanas, veo las flores, veo los barquitos en el mar, paso como por un terreno donde hay gallinas. ¿Vas a la playa? O sea, sí he ido, pero no voy diario. O sea, estoy a una cuadra de la playa. O sea, digamos que es como una bahía. Y todo a lo largo de la playa hay como, o sea, como hay casas. Digo, obviamente que todo el mundo tiene acceso a la playa, pero pegado a la playa no es como que haya un malecón. O sea, hay todo casas. Y entre las casas hay como callecitas donde puedes ir a la playa. Y luego está la calle de atrás, que es como la calle principal o la única calle donde está todo, donde hay como que pues los bancos y hay restaurantes, hotel, y donde están los helados. Entonces yo camino por ahí y todos los días de ida y de regreso, entonces veo el mar todos los días. Nada mal. Pero no voy a la playa todos los días. O sea, como que... Se escucha un eco, ¿no? Yo no lo escucho. Entonces solo yo. Ok. ¿Y qué va a decir? Sí, entonces no voy a la playa todos los días. Oye, Juli, pero tengo una pregunta para ti. Bueno, cuéntanos... ¿cómo son los helados? Y quiero que me expliques una vez más, ya sé que me has explicado mil veces, es que escuché un podcast esta semana en la que no sabían cuál era la diferencia entre gelato, helado y custard, y me puse nerviosa porque es como, ¿cómo es posible que...? Me puedo explicar. Los helados que hacemos aquí son como clásicos helados franceses, o sea, helados y sorbetes. La mayoría son bastante clásicos, pero hay algunos, o sea, este chef se hizo famoso porque usó sabores como de Córcega. ¿Cómo qué? Tiene uno que es de castaña, que es con una harina de castaña. O sea, yo normalmente hubiera pensado que sería como con pasta de castaña, pero son harinas que las tuestan y las secan y luego las hacen polvo. Okay. Tiene uno, bueno, antes hacía un... Hay como que muchos quesos en Córcega como de... ¿Oveja? Ajá, antes había uno de queso, pero eso ya no lo hace. Hay una menta local, o sea, que es diferente a las otras mentas, es mucho más fuerte. Se llama Nepita, hay uno de ese. Por el momento, ahorita los que pienso son castaña y Nepita, pero... esos son los como... esos son los más de aquí, o sea, luego hacen algunos especiales, pero por el momento esos son los más de aquí, o sea... ¿Y qué? Sí, también hay sorbete, o sea, los helados son como tradicionales, o sea, con los helados normal, tradicionales que tienen como leche y crema, huevo y así sabores. Uh-huh. Y luego los sorbetes, que son, pero el chiste es que todos son de frutas naturales. O sea, no, normalmente la mayoría de las heladerías hoy en día compran, o restaurantes compran purés de frutas. Uh-huh. Y ya luego los, con eso lo hacen. Y aquí pues todo es natural. Entonces está muy rico, pero es mucho trabajo. O sea, imagínate. ¿Tú haces el puré? No sé. Sí, o sea, llegan las piñas enteras, las naranjas enteras. ¿De África? Las fresas se enteran. O sea, se intenta que, o sea, por ejemplo, los cítricos son de Córcega, porque tienen muy buenos cítricos. Uh-huh. Las ¿qué? Al otro día. Ah, los kiwis, también había kiwis de Córcega. Qué raro. Sí, las fresas son de Francia. ¿Qué más hemos? Los duraznos son de Francia. Las piñas sí eran de África. ¿Qué más? ¿Qué otras frutas has hecho? Ah, también hay como sorbetes de... esto no me gusta nada, pero como de condimentos, o sea, de mostaza, de pimiento, de jitomate, y se los ponen a las ensaladas. ¡Órale, pero qué raro! A mí no es mi favorito. Pero o sea, siento que a la gente le gusta. Ah, les gusta un buen, son súper exitosos. Justo mañana voy a hacer de pimiento y de tomate y de betabel. Pero betabel sí se me antoja. Pero los, o sea, como que los demás, no, o sea, no es mi favorito, la verdad. Pero a la gente le gusta mucho. Y pues ya, eso es lo que estoy haciendo en Córcega. Y ahora me puedes, por favor, explicar la diferencia. Ándale, rápido. Ay, es que siento que es o sea, como que, bueno, la diferencia entre el helado y el gelato es la cantidad, o sea, las recetas son diferentes, es la cantidad de grasa y la cantidad de aire que está integrado. Entonces, obviamente que cada helado varía un poco, pero en teoría, los gelatos tienen un poco menos de grasa, entonces, y se les integra menos aire, entonces son un poco más densos. Entonces, por eso tienes la impresión de que tiene más sabor, porque no tiene tanto aire. Y el helado tiene un poco más de grasa, entonces se le incorpora más aire. Entonces, por eso sientes que es como que más suave, que no es un sabor tan concentrado. O sea, por ejemplo, el gelato de chocolate como que lo sientes mucho más concentrado sí. que el helado. Pero eso es... O sea, pero ya de ahí como que varía de cada receta a receta, ¿no? Pero eso... Y normalmente el gelato se... como que se pasa, se consume a una temperatura no tan fría. O sea, por eso es más como que suave también, por la temperatura a la que lo sirves. Y el helado está más duro, entonces es más... Claro. O sea, ajá, pero ajá, depende, o sea, como que ya son varias, ya son especificaciones, pero eso es como más o menos lo que, o sea, como lo que los distingue, ¿no? Ya. ¿Cuál era tu helado favorito? Se me olvidó. ¿En cuándo? O sea, ¿en la vida? ¿Trabajas? El de menta está muy rico porque es la menta local y es como que helado, o sea, como una base neutral y dejamos que se infusione la menta y luego lo pasamos en la máquina pero con los cachitos de menta. ¿Ya? Entonces uh-huh. está muy rico porque pues muchas veces usan esencia de menta y aquí no, o sea, aquí es la menta pura, pero dejamos los cachitos, eso me gusta mucho. Ay, me gusta el de espéculoos, pero ya habíamos dicho que es un sabor medio básico, que sea tu favorito, porque no sé, espéculoos son unas galletas de Bélgica que son como de canela y miel, creo, y tienen como que un sabor tostado muy rico. Y pues luego inventaron como una como pasta de galletas, que es como, ajá, como una pasta para que le pongas a tu pan tostado. Y luego como que hay muchas cosas ahí, y ahora hay helado de estas galletas, pero siento que es un sabor un poco básico, porque pues sabor helado, o sea, sabor galleta, no sé, es como que el helado de Oreo, siento que se me hace lo más chafa. Es el pero, cookies and cream europeo, es lo que está tratando de decir. Exacto, pero a mí me gustó un buen, porque me encantan esas galletas, y saben, como que siento que, bueno, no, para iba a decir qué helado iba a ser, pero no, ¿Para qué revelo mis secretos? Mejor sí, les cuento ya que lo haya hecho. Idea millonaria off-pod. Exacto. Eso luego les cuento. ¿Y tienen helado de café? Ah, sí, también es buenísimo. Ah, justo eso. Sabor. Hoy hice. te encantaría aquí. Siempre lo pienso, porque la otra niña con la que trabajo es su sabor favorito. Y yo siempre pienso como, ah, el de Rachel también. está muy bueno, porque es que también lo que hay aquí es que usan los mejores ingredientes. Entonces, es un café buenísimo y lo dejamos infusionar toda la noche. Café de Etiopía. Ajá. Y esos son los granos enteros que los mueles con la base del helado y ya lo dejas que se infusione y luego lo cuelas. Entonces queda muy rico. O sea, el de café está muy, muy bueno, de verdad sí está muy bueno. ¿De qué otra cosa? No, están muy ricos todos. Las vainillas están impresionantes, como que tienen unas vainas de vainilla. Yo nunca había visto vainas tan gigantes. Estoy un poco traumada por eso. ¿No son de Papantla? No, justo, o sea, como que, pero, o sea, es que son como tres veces del tamaño de las de México, que yo estaba súper como vainilla de Papantla, ¿sabes? No, se ve tan pobre comparada a las que hay aquí, o sea, pero, y el helado de vainilla está delicioso, pero se me hace que es también un poco básico, es decir, sí, que tu helado favorito es el de vainilla. El helado de vainilla, básico. Es que es delicioso, sí, somos unas personas clásicas, yo iba a decir sencillas, pero no, creo que sencillas no es la palabra, es clásica. Como diría mi mamá, Julia, es que tú eres muy clásica, tienes gustos muy clásicos. ¿Cuál es la diferencia entre clásico y básico? Que básico, básico te gusta el helado sabor Red Velvet, y clásico te gusta el helado de vainilla. Gracias, es exactamente la definición. Exacto. Siento que sí. Oye, por cierto, hablando de este es una, ya que estamos hablando de comida, un pequeño paréntesis. No sé si hablamos de esto en un episodio anterior o no, pero fui a comer comida de Etiopía por primera vez, ¿cuándo fue? ¿El miércoles? ¿O el jueves? No, el jueves. ¡Ay! Y fue súper emocionante. Fui con un amigo que tiene el mejor nombre del mundo, se llama Jorge Campos. ¡Wow! Sí, exacto. ¿Cuántos años tienes? No fue problemático, supongo que es mexicano. Es mexicano, ha de tener 30 y tantos, o sea, es más grande que yo, pero solo siento que tuvo una infancia muy feliz, o sea, una gran infancia, ¿sabes? O sea, muy importante en mi infancia personal. En la mía también, Loki fue, o sea... ¿Saben que mi mamá de Acapulco fue a la prepa con su hermana y eran amigas? Increíble, me encanta. Esa es mi conexión con él. Y había unas tortas de campo, súper tortas de Jorge Campos cerca de mi... donde crecí. Sí, aunque es importante decir que yo una vez vi a Jorge Campos en vivo y en directo a todo color en otras tortas, en la castellana. Y fue como, uno, está probando la competencia, dos, tal vez sus tortas no son tan buenas porque las que estaban eran bonitas. No eran tan buenas, la verdad, solo ibas por el nombre. Tres, es guapísimo, tengo que aceptarlo. Lo vi, fue como... Hola, ese señor está guapísimo. Dos, es Jorge Campos. Pero, o sea, mi primer pensamiento fue como, ¿qué onda con ese señor tan guapo? Es chaparrito. Es de morenazo de fuego. Exacto. O sea, es chaparrito y tiene los ojos verdes y tenía una gorra. Me acuerdo perfecto. ¿Tiene los ojos verdes? Sí, claro. Tiene unos ojazos, Gaster. Ese es como su número uno atributo. Ya es un señor, por cierto, pero... Señor al máximo. Sí, ahora siento que solo siempre... O sea, no sé nada, pero ahora solo siento que siempre está como... borracho haciendo comentarios, es comentarista de fútbol, pero siempre dice pura tontería. Es como famoso porque solo se ríe y dice pura tontería. Pues es Jorge Campos, ¿qué le van a decir? Pero no es una persona con controversias, ¿no? No es como Cuauhtémoc Blanco que le pegaba a sus esposas y así. No. Por eso me cae bien, aunque es como familiar. Creo que tuvo una controversia como de, no sé si Televisa le pagó los Panama Papers, o sea, como que algo, pero súper irrelevante. O sea, como que... No sé, algo así como de dinero, pero no de que había robado, sino como que estaba embarrado de algo. Emma Watson está en los Panama Papers. Todo mundo está en los Panama Papers, pero esperen, Jorge Campos. Ah, una última cosa, después regreso a la comida de Etiopía. Es la Copa de América ahorita y como que hay muchos va a haber juegos en Chicago. Y toda la gente me pregunta aquí como, oye, Julia, ¿cómo va México? Y yo como que no me pregunten, no tengo la menor idea. Sí, exacto. Pero como estoy en un mundo muy de latinos y hay peruanos, chilenos, colombianos, como que están jugando equipos contra equipos, ya sabes. Entonces, todo el mundo va al partido y la gente se emociona y así es como... Está divertido. Entonces creo que hoy, el problema es que hay dos partidos hoy y como que quieren ir a un bar a ver los dos partidos. Pero tal vez vaya a ver el de México contra Chile. Además, si algo tiene Chicago son sports bars, entonces, o sea, ya sabes, como con 1,000 teles y cerveza y así. Uh-huh. Y bros. Ajá, y bros. Entonces, aunque seguro... Pequeños infiernos en la tierra, básicamente. Sí, no, odio. Es lo que piensan, pero hay algunos padres. He vivido buenos momentos. Te la pasas bien, pero porque estás como negando que estás ahí, ya sea solo porque estás con gente que te cae bien, pero es horrible. Pero, o sea, lo único... Sí es horrible, pero los que no son cadenas, o sea, los que son como un bar como cool para ver deportes, está padre. O sea, si vas a un Hooters es la muerte, pero... Excusas, excusas, vas y al rato, en fin. Te estás haciendo sentir bien. Tal vez, pero en fin, ya les contaré. Pero el punto es que, regresando a la comida etíope, para empezar, Jorge Campos se perdió. Bueno, no se perdió, pero es como de estas personas que como que solo maneja, ¿ya sabes? Y ya llevas 20 minutos en el coche y como, pensé que... Tu amigo, no es futbolista, yo como, ¿ella cómo sabe? Como después de 20 minutos, como, ay, pensé que iba a estar señalizado. Oh, ya sé perfecto qué tipo de persona. Ya sabes qué. O sea, conviví mucho tiempo con esa persona y es la cosa más desesperante del mundo. Un día de la nada estaba en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese edificio? Se me fue. En el centro. ¿La Torre Mayor? No. Los que tenían luces. La unidad habitacional. Tlatelolco. Un día de la nada solo ya está en Tlatelolco. Yo como, ¿qué estamos haciendo aquí? Ay, pues es que me seguí derecho hasta el infinito. Ah, oh, es horrible. Odio eso. Sí, como... Como vivimos en un mundo en el que todos tenemos un celular. Y, o sea, de la gente que va en el periférico y no se sale a la lateral, pero no sabe dónde se tiene que salir, entonces no se sale. Es como, no, en fin. Pero llegas a Tlatelolco. Al final estuvo súper, o sea, estuvo bien porque pasamos como por, o sea, estamos medio en los suburbios ya, porque este restaurante está súper al norte, pero estaba padre porque pasamos por un buen de panteones. Entonces, siempre es cool ir por los panteones. Sí. Y estaban muy bonitos, entonces lo perdoné. No es cierto. Al mismo tiempo también pasó por mí, no, o sea, no tengo por qué quejarme. Pero Jorge Campos está haciendo un doctorado en Somalia y vivió 3 años en Kenia y ha viajado mucho por África y sabe un buen. Y cuando vivía en Kenia, como que su treat, o sea, como su... Cuando salía a comer, era ir a comer comida etíope. Entonces sabe un buen y él pidió por todos nosotros. Uh-huh. Y pidió, o sea, como... Obvio, todo era para compartir con la mano, como un plato redondo gigantesco. Sí. Con todas las cositas encima. Y luego esta como crepa, pero es como muy ácida. Se llama uh-huh. Injera. Sí, me acuerdo. Y como ya apartas un pedacito y con eso comes deli. Se toca como 3 días prepararla. Ah, no sabía. Sí, es que hay una etíope en mi clase de cerámica muy tierna. Una señora. Son guapísimos, ¿no? Todos sí. Había justo un partido de básquetbol y había una tele. Es como que en el bar del restaurante había muchísimos, había muchísimos etíopes sentados comiendo y viendo el partido. Todos como caras súper finas, narices súper finas, guapísimos. Las meseras también guapísimas. ¿Qué no es Tromae? ¿No es etíope? A ver, voy a buscarlo. Puede ser. ¿Sí? Tromae es guapísimo. Es guapísimo. Ya, es momento de salir del closet. Sí, estuvo deli. Me gustó un buen. Y... última cosa. Ya, después de esto paro de hablar de comida. En mi trabajo hay una chava que también va en mi maestría, que es de Líbano. No me cae bien, o sea, me pone muy nerviosa. ¿Saben quién también es etíope y guapísimo? ¿Quién? The Weeknd. ¿Qué? Sí. Pero él no es flaco. Ay, sí. Ay, no. ¿No es flaco? ¿Cómo sabes? Siempre está vestido. En mi mente es por eso está vestido así. Ay, obviamente no, no. ¿No? Y además, una vez escuché en una entrevista que su manera de cantar, o sea, él creció con su mamá y con su abuela y todo el tiempo ponían música etíope en su casa y hay muchos cantantes famosos en Etiopía y uh-huh. su manera de cantar está súper influenciada por la música etíope, pero pueden continuar. Muy cool. Bueno, en fin, el punto es que hay una chava que también va a mi maestría, que es de Líbano, como que me desespera un buen... Y una señora nos estaba, o sea, estaba manejando, estábamos todos en el coche con ella. Y le hice como por hacerle plática, por buena onda, que si había ido a restaurantes libaneses. Y su respuesta fue que ella cocinaba comida libanesa, entonces que nunca le gusta ir porque siempre le sabe horrible y que así no es la comida libanesa y que sabe súper diferente. Y fue como, ay, la señora te está haciendo plática, no seas tan negativa. Y después fuimos, como estábamos en un lugar, o sea, en fin, fuimos a comer comida mexicana a un lugar que, o sea, estaba bueno, pero todas pidieron mal porque no sé qué, no se dejaron ayudar. Y le pregunté que si le gustaba la comida mexicana y me dijo que sí, o sea, que ha ido a restaurantes que no le gustan tanto, pero que ha hecho recetas en su casa y que le gustan un buen. Y yo, ah, ok. ¿Sí? Y es como, ¿cómo sabe? Y me dijo, y yo, o sea, hago recetas que sí son de verdad. Y entonces sí me gustó un buen. Y me dijo como, por ejemplo, hago fajitas como 3 veces a la semana y me encanta porque les pongo todas las especias y comino y no sé qué. Y yo en mi mente como, o sea, no has comido comida mexicana y te quejas de que vas a los restaurantes y no te gusta cómo sabe. No sabes nada, te odio. Oh. O sea, es como, mira, cuando yo me cocino chino, me queda delicioso. Pues no, güey, no es chino, o sea... Sobre todo que si no tienes punto de comparación, odio que las fajitas sean la representación de la comida mexicana. Fajitas. A los gringos les encanta. Ni siquiera entiendo bien qué son las fajitas. Yo tampoco. El otro día el chef, como mi tercer día de trabajo aquí, llegó a la mañana y es como, hola, Julia, hola. Un día, ¿por qué no vienes a cocinarme mexicano a mi casa? Y yo súper, no, please, no. Yo como, ah, sí, claro. ¿Qué nos haces, fajitas? Y yo como, no, estas fajitas no son mexicanas. ¿Cómo que no? Agarró su celular, le marcó a una amiga suya, me invitó el otro día a cenar a su casa y me dio fajitas. Dile que no es mexicano. Y yo hablando con un extraño en el teléfono en francés, como, hola, soy Julia. Ay, no, horrible. Ay, no. Tratando de explicar que las fajitas, como pues en el sur de México. Ay, no, horrible, horrible. Yo siempre digo como, de donde yo soy, como para que entiendan que México es un país grande. Y como, sí, en el norte del país hay tortillas de harina, hay pero... Hay burritos, pero nunca he comido un burrito en México. Ajá, exacto, nunca. Claro que sí, comiste uno conmigo en la Roma y era de pescado. Sí, pero justamente era de un restaurante de otra parte del país. Julia, ¿de qué lado estás? Pero sí, o sea, entiendo el punto. ¿Sí? No, pero o sea, y comí un burrito después de haber ya comido burritos gringos, que están muy bien, pero son como una cosa gringa. Pero a sí, mí cada, o sea, mucha gente que conozco aquí siempre es como, ¿por qué no me cocinas unos chilaquiles un día? Y es como, no, no te voy a cocinar nada. No racista. Somos amigos. Ay, sí. Creo que solo soy una amargada, en realidad. Pero hablando de cocinar cosas de tu país, no tiene nada que ver, pero... leí el nuevo libro de Eddie Huang, que se llama Double Cup Love. Ah, es lo que he leído. ¿Qué? Eduardo Juan. De Eduardo Juan, justo. Ah, es lo mejor que he leído. O sea, lo recomiendo mucho. Es un chef chino de Taiwán, que, bueno, chino-americano, que tiene un restaurante en Nueva York y ya escribió otro libro antes que es sobre la historia de su familia, cómo llegó a Estados Unidos y así. Y este es un segundo libro que es como de familia y de amor, por eso es mi tema al 100%. Te llega al alma. Y entonces es como la historia cuando regresa a China, o sea, ya escribió su primer libro y tiene la idea de regresar a China y como él es chef, cocinar y ver si a los chinos les gusta su comida, ¿no? O sea, como para ver si él... haciendo como a su manera de cocinar las cosas le gusta al paladar chino, digamos. Pero pues están con sus hermanos y está todo el tiempo como que pensando en su novia. No sé, es el mejor libro del mundo. O sea, realmente me gustó muchísimo. Estoy obsesionada con eso. Porque siento que... como que habla... O sea, me gustan mucho las cosas que dice de comida, pero a la vez como que siento que es un chino muy urbano de Nueva York, ¿no? O sea, como que siento que solo usa camisas de básquetbol. Sí. Y creo shorts. Que el término es banana, cuando eres yellow on the outside, white on the inside. Ah, 100% es eso. Y su novia le dice panda en el libro. Realmente lo recomiendo muchísimo, o sea, yo estoy obsesionada con esto, como todo el mundo que me mandó mails la primera semana, como, ay, Julia, ya estoy en Francia, ¿qué tal? Y yo, ay, súper bien, acabo de leer este libro, cómpralo, léelo, y luego mándame otro mail y ya platicamos. No me hables. Le hice eso como a 4 personas, y nadie lo ha leído, pero está buenísimo, o sea, realmente, y es una lectura muy fácil, pero como que siento que está muy bien escrito, o sea, sí, no yo, sé, a mí me gustó. Yo lo empecé a leer. Gustó mucho. Y me gusta mucho la idea que tiene de China. O sea, es como una persona que sabe mucho de China, pero su manera de ir a China a interpretar las cosas y como que todo es un mall y que está tirado y cómo vas a restaurantes super fancies y él no quiere comer comida china en restaurantes super fancies, pero tiene que aceptar que está súper bien hecha, pero él quiere comer comida de la calle, pero luego la comida de la calle como que se le hace que es como... no chafa, pero como que está hecha para, está hecha como para, oh, es comida de la calle en China, no es ya lo, o sea, no es lo que, lo original, lo tradicional. Ajá, lo tradicional, y luego como, no sé, como que tiene, o sea, se ve que sabe un buen de comida, entonces cuando describe la comida china, como que describe miles de otras cosas que es como, ok, yo jamás hubiera pensado eso. Y como a mí me gusta un buen china y la comida china, me emocionó un buen. Y sí está padre. El otro día me metí a su Instagram y vi que fue a este lugar de hot pot que soy súper fan, que es una cadena que se llama Little Sheep. Y vi que abrieron uno en Chicago y voy a ir a sudar este verano porque, o sea, de las cosas que más me acuerdo, como ustedes saben, hablo de eso todo el tiempo, fue ese maravilloso hot pot de Mongolia. Never forget. Yo fui a Hot Pot recientemente, seguía haciendo frío, entonces fue super cool. Y voy con mi amiga de Taiwán, entonces, o sea, pedimos super bien y todo. Y no, o sea, solo había chinos. Y te ponen unas bolsas de plástico encima de tu abrigo en la silla, como. Sí. Yo pensé que era como, ah, supongo que es para que no te roben el abrigo y tu bolsa. Y en realidad es para que no se quede el olor del hot pot. Genios. Ajá, y entonces, yo como, X, porque estás comiendo y no te das cuenta de cómo hueles. Y de repente, y después tomamos un Uber porque era súper tarde, y el Uber nos odió porque olíamos. Según nuestro rating fue de como gente sucia, asquerosa. Calificación bajo en ese segundo. Y llegué a mi casa y... ¿Te tuviste que bañar? Me dijo como... You smell like a bagel. Y yo como, ay, me tuve que lavar el pelo. Aunque los bagels huelen delicioso, déjame decir. Sí, exacto. Pero yo quieres tener como un bagel, no sé. Y yo como, ah, ¿qué onda? Burguesa o feo oler como un hot dog. Oler como un bagel X. Bueno, es que no me gusta el olor casi morir. Feo. Entonces, tal vez fue un eufemismo, como hueles a bagel. Como un olor, como un hot dog hervido, ya saben qué. ¿Bull? Sí, pero eso sí es feo. Bien. ¿Han visto, hablando de Eddie Juan, en Netflix hay un nuevo, un stand-up, como un especial de... De una, ¿cómo se llama? Ali Wong, se llama... Buenísimo. Baby Cobra, ¿lo viste? No, me gustó. Sí. Está es que a mí me gustó y lo odié al mismo tiempo. Como... A mí me gustó mucho la broma que dice que porque los hombres asiáticos están sobrevalorados, o sea, que la gente no aprecia que son súper buenos, que no tienen pelos. Entonces es que es como tocar un delfín, que tener sí. Como un delfín al lado de ti, y dice como Tilikum, no sé qué. que es la ballena de Blackfish, ya saben, del sí, la de San Diego. Esa broma valió la pena todo el especial. Sí, aunque habla mal de los mexicanos y los coreanos, pero aparte de eso se me hizo chistoso. Y como que... No, a mí se me hizo bastante bueno. Pero hace me acuerdo que me ofendí, o sea, ya no me acuerdo de bien por qué, pero me acuerdo que hizo como todo, hacía como todo un chiste de las feministas y por qué estaba mal sí, y no sé qué. Chocó. Y me puso de muy mal humor y fue como, please no. Eso fue, estuvo, sí, se me hizo muy malo, sobre todo por la época en la que, o sea, no, ya no puedes hacer eso. Y súper innecesario y todo que, mal. Pero a la vez era sarcástico. Sí, porque es no, que se burla de todo. O sea, se burla a las mujeres, de las mujeres asiáticas, que dice que se casan con los gringos y que viven como en neighborhood school, y dice como parece que es una fábrica de Yoko Ono, y eso también ajá, me da risa. O sea, siento que eso es como un poco burlarse de ella, ¿sabes? No, se está burlando de todo. No, yo, o sea, sí lo tomé, yo no lo tomé en serio lo de las feministas que arruinaron todo y ahora tenemos que trabajar, porque sé que ella es una persona súper ambiciosa. Sí, es como, sí. Y es asiática y mujer y está en Netflix, cuando todos los especiales de Netflix están llenos de hombres, o sea, y pero, entonces sí, es como, no es mi favorita de como comedia, pero... A mí se me hizo que estaba bueno. Rato estaba bien. Y súper politically incorrect. Súper. que es mitad vietnamita y mitad china, y su esposo sí. Es mitad filipino y mitad japonés. Entonces eran mitad fancy Asian y mitad jungle Asian. Me da mucha risa. Sí, ya me acordé que eso sí me dio risa. Sí, pero demasiado, también como muchas bromas de como hacer popó, que no es lo mío, la verdad. No, no, ahí es donde me pierden, caray. Ajá, como, es muy gringo eso. Y me doy cuenta con mis amigos, como, siento que nada es porque estamos en México, no se habla tanto de eso, como... O sea, pues, Eddie Juan, mi novio, habla de eso en el libro. ¿De qué? Hacer popó, varias veces. ¿De hacer popó? No, en serio. O sea, una de esas es como la prueba de amor con su novia. Ah, amé eso, se me hizo... Se me hizo de genio, se me hizo asqueroso, pero de súper pero está genio. Bien manejado. ¿Qué? Está bien manejado. O sea, que dice como que, o sea, que la ama y que hay un buen de confianza porque quiere tener una prueba definitiva. Entonces, que un día es obvio que su novia está haciendo popó en el baño. Pero espera, como que es todo un plan. O sea, hay una tormenta de nieve, entonces van a comer como barbecue coreano con un buen de salsa y luego sabe que hay una tormenta de nieve, entonces va a quedar todo el fin en su casa, o sea, no pueden salir. Uh-huh. Ya puedes ir, Juli. Y como que es obvio que va a tener que ir al baño en algún momento, ¿no? Entonces ya como que va al baño y él, y en eso él como, bueno, tengo que entrar, ¿eh? Y ella como, no, espérate. Como, no, tengo que entrar, voy a entrar. Y ella como, no, espérate, o sea, por favor, no entres. Y él como, no, sí, o sea, sé que estás haciendo popó, pero necesito entrar a verte. Y ella como, no entres. Pero entra, la ve, y ella como, ya, please, no me veas. Y se va. Y ya dice que luego salió y que todo está bien, entonces que esa es su prueba de amor máximo. O sea, que sí puede entrar y verla. Y que es como, no, pues, es como, tenemos la confianza para que yo haga esto. O sea, como todo está bien. La verdad. Innecesario, pero ok. O sea, es que lo conté muy mal. O sea, está innecesario, pero es que te lo juro que la manera en la que lo hice lo amas. O sea, como que en un momento, o sea, te cuenta cómo se conocieron, que él está bebiendo lean en un bar en Williamsburg. Y que le dio un trago sin que ella supiera qué era. O sea, ¿la canasteó? La canasteó, pero pero eso lo dice a todo, o sea, lo dice, de chance estoy arruinando el libro, ¿va? Lo dice todo a lo largo del libro, o sea, y luego te fijas y la portada del libro es un vaso de lean y es morado, o sea, es al 100% eso. Wow. Entonces, por eso se llama Double Cup Love, o sea, es todo genio, es que estoy todo con un canasteo, relation. Con un canasteo, pero qué decir, pero la manera que lo escribes es como, ay, qué romántico, o sea, te lo juro, está muy bien hecho, léalo. Y es todo. Como, la drogué y me aceptó, o sea, como la drogué y no me odió. Todo va bien. Suena horrible si lo pones así, pero no, seguro que lo voy a entender. O sea, como que hay un diálogo. Ajá, y entonces por eso habla de popó, pero como que eso lo dice varias veces. Y luego dice otras cosas de eso. O sea, como que sí lo dice mucho. Por cierto que ayer fui a la corte, ¿puedo hablar más de eso? Ah, ¿podemos ir un break y después hablamos de eso? Sí, buena idea. Sí. Bueno, regresamos en un segundo. Mami. Fue Ruko, Lanzai, J Balvin, La Familia, Sky, Mosty, Infinity. Y está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quiero saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué horas son, qué fue lo que pasó. Porque Faru tiene el carro parqueado en la habitación. Yo no recuerdo, solo sé que amaneció y que tenía un tatuaje que decía písenlo. Pero qué confusión, creo que cometí un error. Y mezclé los tragos y unas pastillitas de color. Qué sentimiento, creo que tenía un medicamento de esos que te noquean duro contra el pavimento. Y son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. No son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Pero qué clase rumba, pa la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa la que yo cogí anoche. No recuerdo lo que sucedió. Ya no me acuerdo de nada, no tengo nada en la mente. Solo que estaba tomando mucho ron con agua. aguardiente. Rumbeando en la disco, estaba prendido el ambiente. Ese es mi único recuerdo hasta donde tuve consciente. Acababa la botella y de camino otra venía. J Balvin me estaba hablando y no sabía lo que decía. Creo que nos presentaron, no lo sé todavía. Que no recuerde tu nombre, mala suerte la mía. Yo son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Ya son las 6 de la mañana y todavía no recuerdo nada. Ni siquiera conozco tu cara, pero amaneciste aquí en mi cama. Y ya está amaneciendo, el sol saliendo, y amanezco al lado tuyo, bebé. Y aún no recuerdo lo que sucedió ayer. Quisiera saber cuál es tu nombre, mujer. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Pero qué clase rumba, pa, pa, pa, la que yo cogí anoche. Que no recuerdo lo que sucedió. Farruko, Lanza y el Balvin, el negocio socio, la familia, Sky rompiendo el bajo, Musty, Infinity. Hola, ya estamos de vuelta en esa segunda parte del episodio de Trópico de Cáncer. Estoy con Leo y con Gachel y vamos a empezar esta segunda mitad con Gachel. Les estaba contando en la pausa de mi clase de yoga de ayer. Ajá. Siento que hablo mucho de yoga, pero soy pésima. Solo quiero, o sea, no soy tan deportiva, no puedo hacer paradas de mano ni nada. Pero soy fan de ir. Y ayer fui a un lugar nuevo, más barato, como más hippie, de Bushwick. Y fui con mi roommate porque me había contado que era un maestro mexicano. Y llegamos a la clase y era un señor como, o sea, muy típico de Coyoacán, ya sabes, como un poco calvo, pero con pelo largo chino. Es como chiquito, moreno. De lejos se veía como más grande. ¿30 años? No, de lejos se veía como de unos 45. Chavo ruco. Pero tenía un acento, así, el acento más marcado, muy tierno, como, y llegamos a la clase. Yo no sabía que era una clase súper avanzada, me habían dicho que era como intensa. Y yo como, welcome, this is power yoga, but I call it Quetzalcóatl yoga. Y toda la clase fue así, rápido, así como un acento súper marcado y todo rapidísimo, como chaturanga, opportunity dog. Flying Pigeon, o sea, el Flying Pigeon era parte de Chaturanga, que es como lo que tienes que hacer todo el tiempo. Uh-huh. Y en la primera fila habían como dos tipos, atletas, acróbatas, que hacían todo, y María atrás como, o sea, pero fue padre, porque al final, o sea, lo estás odiando porque no puedes hacer nada, y todo es súper rápido, y no tienes tiempo para corregirte, pero al final te da como síndrome de Estocolmo. Ya sabes, de que te encanta lo intenso. Y pude hacer miles de cosas que no podía hacer. Me paré de manos de ¿ven cuando haces tripod? Ajá. ¿Qué? Me paré, pero porque agarró mis mis pies y solo me levantó. Y solo estaba el tripod por primera vez en mi vida. Fue increíble. Tenía como un high. Pero a la vez no era nada juzgador. Y también, o sea, me gusta cuando es un poco espiritual, pero no intenso, donde es como cuando se creen que están cambiando el mundo. Uh-huh. Pero sí, tuvo como, dijo unas cosas sobre Orlando y cosas sobre el mundo. Ah, y al principio estaba como, es súper dino a las drogas y como, quiero que piensen en las drogas y la industria que están apoyando y toda la gente que se muere en México, all for a joint or a little line. Y así, pero no, a mí. Ay, increíble, suena increíble. Es como el mensaje que quieres, la verdad, en una clase de yoga. Purifica tu alma y tu cuerpo. Y obviamente, o sea, a la vez estaba un poco humillada de lo... O sea, yo no podía hacer nada. Pero bueno, y al final acabó. Ah, y a Mari ya ha ido como a 3 clases, entonces sabe su nombre y siempre decía María, y siempre decía María, pero no sabía que era de México, pensó que era como una Mexican American o algo así. Y al final le dijimos que éramos de México y estaba súper emocionado y como, y me dijo como, ¿estás en Facebook? Me encantaría ver tu arte. Yo también hago arte. Y yo, gracias a Dios, no estoy en Facebook. O sea, lo amo y no quiero ver su arte de mandalas. Porque vas a dejar de amarlo, exacto. Fue increíble. Y estaba como en un high. Y ahora soy esa persona. Me encanta que seas esa persona. Historia. Exacto. Yo, en cambio, ayer hice un video de 8-minute workout en mi cuarto y a los 4 minutos dejé de hacerlo porque ya me dolía horrible y hoy todo el día me estuvo doliendo horrible las piernas, pero trabajo parada cargando cosas, o sea, fue la peor idea del mundo. Pero no, está bien ejercitarse. Una buena semana ejercicio. ¿Qué? Está bien ejercitarse. Sí, pero es que yo trabajo parada, o sea, como que no puedes estar, o sea, no puedo hacer esos ejercicios de que al día siguiente te duele horrible los abdominales porque puedo estar todo el día cargando cosas, o sea, como que tengo que tener un poco cuidado para que no me arruine mi día de trabajo al día siguiente. ¿Por qué no haces yoga? Es perfecto, porque es... Sí, es lo que creo que voy a hacer, pero tengo que buscar en YouTube algo de yoga. Hay un buen de cosas de YouTube gratis en yoga. Hay uno que se llama 30 Days with Adrienne, que me gusta porque son, o sea, 30 días, ya hay algunos que es como media hora intenso y otros días que son solo 5, y el chiste es que los hagas todo, o sea, uno seguido al otro, y al final como que ya acabas mucho más, y está hecho para hacerlo en tu casa principiantes. Te recomiendo Lo voy a hacer. Sí, lo voy a hacer, luego me lo pasas bien. Con todo gusto. Yo también, no me acuerdo si hablamos de esto, ¿no? Pero yo tengo una nueva técnica para ejercitarme, que es, escucha a J Balvin. Ah, es, claro. Es como... Chao, ¿ya vieron la nueva canción de J Balvin? ¿Cómo se llama? Con Pharrell y una tipa. ¡No! ¿Qué? ¡No! No le... Sí, ya salió. Puede ser o muy buena o muy mala. O sea, no hay punto medio en esta... Ya salió completa hoy, no la he escuchado, pero escuché el preview ayer y estaba un poco... No estaba tan movida, pero no... O sea, sí me gustó. No es un guita, pero bueno. Pero, ¿qué iba a decir? Es que Pharrell es súper cool. J Balvin está en todos lados, con Justin Bieber. En todos lados. Muy bien. Es como lo que Daddy Yankee fue hace 10 años. Uh-huh. Exacto. ¿Es el nuevo Pitbull acaso? Espero. Porque no queremos más a Pitbull. No, adiós Pitbull. Queremos un latino. Bueno, ¿de dónde es J Balvin, eh? Porque... De Colombia. Ah, perfecto. Sí, creo. Tiene pinta colombiana. Sí. Voy a buscarlo, double check, porque donde esté aquí diciendo mentiras al aire. Sí, Medellín, Colombia, 1985. Ah, mira, es joven. Es muy feo, pero tiene charme. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ya, el video de Bobo que lo grabaron en la Ciudad de México, es lo peor que he visto. Pero la canción me late. Porque es súper chistoso, porque es horrible. Es horrible. O sea, el chiste es como... Es horrible. Es como de una fiesta y de ahí... En el castillo de Chapultepec. En el castillo de Chapultepec. Pero es como que una fiesta X y de ahí solo son como tomas de como un drone de la Ciudad de México. Como de cosas de la Ciudad de México. Yo me emocioné, ¿no? Un buen... ¿creen que la ciudad haya pagado como CDMX? Sí. Genios. Sí. Genios. O sea, las tomas están muy bonitas. Sí, se ve muy bonito, pero como que no viene al caso. O sea, como hubieran hecho algo más de México, no sé, no como... O sea, el chiste es que es una fiesta... El Sumaya. Es una fiesta de... donde hay como de un güey que es como un teto, literalmente, como un de bobo. Tirantes y lentes. Exacto, un bobo. Un bobo. Un bobo. Y tiene una novia súper guapa, ¿no? Y por cierto, me impresionó que es una... La estaba viendo con Mari y me dijo como, wow, me gusta que no tiene chichis. Es como una... Es muy... De 2016, no es como una Nicki Minaj, ¿sabes? O sea, tan estaba solo fijándome en el bobo que ni me acuerdo de ella. Pero es como, ¿nunca vieron el video de Propuesta Indecente de Romeo Santos? Con... Es lo mismo. No, pero con Eiza. Con ¿sí? Eiza González, pero es el mismo tipo de video, como o alguien que está pero en esto una, es más una fiesta. También lo pensé, ¿eh? Qué horror. Es lo mismo, es una fiesta con una guapa y hay un podrido ahí que es el novio de la guapa y el galán que resulta que es el que canta la canción. Es cierto. Pero el punto es que aquí el bobo es J Balvin, porque está como que tiene, o sea, está como que disfrazado para que sea bobo. Y al final ella se da cuenta que le puso el cuerno con él mismo, ¿ya sabes? O sea, está chafísima, no sé. También como el tema de el rape culture está horrible, pero bueno. Sí, eso me afecta, o sea, no digo. Pero es como lo que hace que tenga que limitar mi consumo de reggaetón. Consumo de reggaetón, sí, está horrible. Sí, no están listos. En cambio, yo escucho música medieval todos los días en el trabajo. ¿Qué? Que hay un tipo que, bueno, un tipo, el panadero es como, ay, voy a poner música. Y como que escuchaba música, lo que yo al principio creí que era celta. Y dije, hay chances como de su pueblo o algo. ¿Como de Mago de Oz? No, como solo, o sea, solo gaita, o sea, no hay voz. ¿Cómo Mago? De la nada dije, no, yo ya tengo que saber qué es esto. Y yo como, oye, ¿qué onda? ¿Qué escuchas? Ah, pues no sé, música. Yo, o sea, sí, ¿pero qué música? Pues no sé, solo busco playlists en YouTube. Y yo, ¿qué? A ver, déjame ver tu celular. Literalmente busca, music medieval. Y lo que caiga, escucha. O sí, un video de una hora y media de YouTube de música medieval. Eso escucha. ¿Qué? Mientras hace pan. Y yo ahí al lado como... Y es buen panadero aunque sea, porque es un freak, claramente. Ay, no, es un super freak, ¿saben lo que le...? Bueno, chance esto es irrelevante, pero... Es tan freak que... él se vino desde León, se vino a Córcega en su coche, o sea, manejó el coche, cruzó el coche en un ferry, luego manejó hasta acá con sus dos conejos de mascota, ¿ok? O sea, eso ya siento que es medio raro. Es que es muy triste esta historia. Y tenía sus dos conejos de mascota que vivían en el balcón y eran sus mejores amigos y, o sea, tiene 28 años y ahí está con sus conejos todo el día. Y como que había barrotes, pero pusieron una cosa de decoración como medio de paja en el balcón. Y una noche los conejos se comieron la cosa de paja y saltaron del balcón. Dos pisos. ¡Ay, no! No se murieron al instante, pero uno se le rompió la columna y ya estaba paralizado de atrás. ¡Ay, entonces no! Lo durmieron. Y al durmieron, otro, durmieron. Durmieron, y el otro se le rompió una costilla y se le rompieron los dientes, pero sí está bien, ahí está vivito. No, los dientes, es muy importante. Yo sé, es muy importante, pero ya está comiendo bien, y ese tipo se da todos los días rápido. Puré de zanahoria. ¿Qué? Puré de zanahoria. Sí, y no sé, les dan ahí más cosas, pero ya está bien, ya está contento, tiene alegría de vivir, como dirías. Joie de vivre. Exacto, eso dijo. Joie de vivre. Exacto. Entonces, sí, esa es la historia del que escucha la música medieval. Está un poco triste terminar con eso, ¿verdad? Sí, definitivamente no podemos terminar así, tenemos que levantar los ánimos. No tengo otras historias, creo. Yo tampoco, ya conté todo lo que tenía que contar. O sea, yo tengo, pero es de la corte y es súper traumante. Ah, bueno, no sé qué tan interesante es eso, pero ayer no, hace como 3 días fui al Sun Times, que es como un periódico. Nunca había ido a un periódico, o sea, como a la sala de donde están todos los periodistas, ya sabes. Y pues obviamente como es una industria que se está muriendo, son viejis casi todos y como vestidos súper como con tirantes y corbata y como miles de papeles por todos lados y tenían todos... Como lo imaginarías en una película. Exacto, nada más que antes era de 400 personas esa sala y ahora es como de 20, ya sabes. Pero estaban muy orgullosos de su portada de la muerte de Muhammad Ali, que en paz descanse. Y me presentaron una señora que ha ganado como 3 años seguidos el premio de mejores obituarios en el periódico. Como que yo no sabía que hay premios para eso, pero es todo un arte, es todo un arte. Claro. Una viejilla ahí, obviamente, y ya. Fue una experiencia interesante, la verdad. Obviamente una viejita nos llevó a conocer a sus colegas. Qué padre. Sí, como que al principio estaba como, ah, estoy perdiendo mi tiempo. Y después fue como, no, en realidad está muy chistoso esto. Ay, te quería preguntar, Chicago, ¿ya viste Chef's Table? Ya sé que Julia ya. No, sí, perdón. Es que el primer episodio es muy impresionante, pero rarísimo. ¿Cuál es el primer episodio? El del güey de Chicago, que le dio cáncer a la lengua. Sí, Y es un restaurante en Chicago, no, cuesta 350 por persona. Y literal es como lo que no. La línea, pero es un restaurante súper famoso. O sea, sí, es un restaurante muy famoso desde hace mucho tiempo. Está en la lista de los mejores restaurantes del mundo. Sí, pero se me hizo súper cursi, como de Las Vegas, ¿no? Como... Pero no, es que lo que es cursi es el programa. O sea, porque siento que la manera de hacerlo es bastante cursi, los de todos. Está muy bien hecho, pero es como que medio cursi. Pero ese es uno de los primeros. O sea, es un restaurante muy famoso. Él es un chef muy bueno desde hace mucho tiempo. Sí, no, él es un genio. Pero es un poco ridículo. Sí, pero sí. Tiene un postre que es un, literal, un globo hecho de azúcar. Y te lo traen a la mesa, te traen un globo y solo lo succionas y succionas lo de adentro. Y es impresionante. Y cuando empiezas a ver el chef te digo, es muy padre, pero después dices como, bájale, como, sirves un panna cotta. Ya sabes, de repente hay como un volcán y se, en las cenizas hay otro plato que es un pollo y después... Pues, sí, ya es un nivel súper avanzado que poca gente, o sea, puede como que... No, ni siquiera entender, sino disfrutar, ¿no? Ajá, sí, sí. Y luego hay uno que es una almohada y que tiene como olores y así. Pero es interesante su historia porque le dio cáncer en la lengua como a los 28. ¿What? ¿Por fumar? Sí, pero... No, solo no, por... Porque le dio... Pero ya tenía abierto a línea. O sea, es que yo había visto otro... Hicieron un documental de él de cuando le da cáncer. Ajá. Yo había visto ese. Y entonces con la radiación ya no, ya es como Beethoven, ya no tiene, ya no puede probar nada, no le sabe a nada la comida y sigue trabajando, pero ya le está regresando, ya le están regresando los sabores. Como Beethoven, uh-huh. No. Sí, pero, y sí es un genio, pero a la vez dije como pinche ego gigante, como Pero a mí me habían dicho que es un freak, o sea, un sí, chico que yo trabajaba, me dijo que lo conoció una vez, o sea, que entró a la cocina y todo, y es como, hola. Y no te dice nada, ya sabes, o sea, como que no puedes socializar. Sí, sí, sí. Pues, una vez más, los genios luego les cuesta socializar. Como a mí. Chance lo que yo tengo no es autismo, sino que soy un genio. Me encanta tu autismo, moderado. Autodiagnosticado. Sí. ¿Nos queda tiempo o cómo? ¿Viste el Chef's Table de Enrique Olvera? Ah, me encantó. ¿Sí? Es padre las cosas que dice, ¿no? Ah, y él se ve súper buena onda, ¿no? Como este sí, tipo. Tiene. Y súper, no sé, se me hizo súper inspirador. Fue como, ah, qué tierno. Sí, en serio, yo no he visto nada. Dele Olvera. Ok. Solo he visto dos. No, ¿por qué no lo has visto? Tiene una vida. Porque tengo una vida y porque, no sé. Hay que ver partidos de fútbol. Exacto. Por ejemplo. Tengo muchos deportes que ver, perdóname. Ay, suena muy bien. Pues sí, bueno. Creo que con esto concluimos el episodio del día de hoy. Uh-huh. Una vez en más. En esta nueva temporada de verano. En esta nueva temporada de verano, fuera del DF, reportando desde el extranjero. Una vez más, los invito a que nos comenten, nos digan su opinión, nos pidan un saludo. Estamos en Twitter en @cancertrópico. Mándenos sus memes, díganos qué quieren escuchar, díganos qué les gusta, qué no les gusta. Enséñenselo a sus primos, a sus amigos. Pónganse en contacto con nosotros. Sigan a Julia en Snapchat. Mándenle contenido. Está privado porque un día alguien me mandó un mensaje en francés que si me podían mandar una dick pic. Y fue como, ay, o sea, pero me pide un permiso. Gracias, pero no. Sí, fue como, gracias, pero no, gracias. Y de ahí solo lo puse en privado. Dije, ¿sabes qué? ¿Para qué me arriesgo? Perdón, pero ¿quién es? O sea, ¿qué amateur que pidió permiso? Mejor pedí perdón que pedí permiso, amigo. Me gusta pensar que es alguien de tu pasado y por eso preguntaron. No, obviamente que no, no conocí a nadie, o sea, porque además he cambiado de teléfono muchas veces, entonces nunca tengo a nadie, nunca tiene mi número, solo tengo número como a 6 personas, entonces no es nadie de mi pasado, ok. Eso me gusta pensar igual. Sí, exacto. Yo también escojo pensar eso. Bueno, entonces... Pues ya saben, a las 6 de la tarde, los martes, por radioamigos.org. Radio a mí. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.